Decrepitud. La decrepitud es la renuncia a la vida misma, es el abandono del amor propio que se cae de la palma de la mano y se cae sobre todo porque se tira. La decrepitud es una deshonra a la memoria, una vuelta de cara a la verdad, una escupida salvaje a la justicia. Es un libro en blanco que en lo profundo lleva infinitas páginas escritas, pero que nadie contará. No porque hablan de derrota, de un sangrar involuntario, inservible, inútil. Un sangrar con la excusa de que no hubo salidas. Es anular a los seres amados o a quienes, sin ser amados, nos aman, siéndoles indiferentes, caminando entre ellos muy lentamente como desconocidos por largos pasillos que de todas formas le quedan a la vida, subestimándolos con más estupidez personal que ajena, sugiriendo que no se darán cuenta que te vas, que ya te has ido, sin siquiera decir adiós o gracias. ¡Oh, qué bello! La decrepitud es tan decrépita, mi más decrépita amiga del espejo. Guadalupe Arayes, antología Puro Cuento, año 2016.